sabiendo. Si yo soy un hombre soltero y sin compromiso, pero ya es la hora que lo vaya sabiendo. Si yo soy un hombre soltero y sin compromiso. Que tú tienes con ella, no guardes más silencio, porque salen tus penas, tus buenos pensamientos. Que tú tienes con ella.